Muy buenas noches y bienvenidos a Musicalmente Paranormal. Espero que todos hayan tenido una excelente semana y además que el capítulo de hoy estará increíble. Primero porque tengo un invitado que casi nadie conoce. Y pues espero que se presente de la forma más adecuada y a todo su club de fans. Pepo, brother, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. No, a ti por aceptar la invitación después de rogarte 4 meses. Ay, pues, no. Yo te rogué 8. Pero ¿por qué siempre quieres tener la victoria? No. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Los mortales normales también tenemos derecho. No. No, mentiras, es un gusto tenerte acá. Gracias. Nuevamente. Ya extrañaba grabar capítulos contigo. Primero porque, bueno, a mí me encanta hacer capítulos en vivo, pero muchas veces como que nos, si falló esto o que el comentario o esto, sí, el otro, y nos clavamos en eso, que además está muy chévere, y dejamos de lado los temas en que salgan de forma más lineal. Así es. Sin embargo, este tema, cuando me lo propusiste, me pareció súper interesante porque no tenía, y bueno, no tengo ni la más absoluta idea de cómo funciona. De cómo la música puede trascender fronteras terrestres. Ajá. Y me parece pues alucinante. Antes de iniciar, por favor, un saludo a la comunidad, tus redes sociales. Háblanos un poco, por favor, de Criminalmente, para que también el mensaje se vaya entregando y vaya trascendiendo fronteras terrestres. Y bueno, el micrófono es tuyo, amigo. Gracias. Bueno, yo soy Fepo, de Podcast Paranormal. Pero también tenemos otros programas. Uno de ellos es Criminalmente, donde hablamos de historias de crímenes reales, conspiraciones. Ajá. Y contenido que, bueno, también son crímenes que tienen que ver con la Deep Web. O conocido como la Deep Web, porque no es exactamente la Deep Web. Pero también tenemos Insomnio, que es donde recolectamos las historias que la gente envía, como que las juntamos por temas. Y narramos esas historias que son impresionantes, algunas con evidencias, y hacemos capítulos especiales con evidencias. Y agregamos los martes antes del estreno del podcast, un programa que se llama Pulso Paranormal, que lo hacemos en vivo a través de Facebook, donde contamos un poquito como un preámbulo de lo que se va a ver en el capítulo de estreno, y también de todas estas noticias que van pasando en el día a día, que son súper interesantes. Entonces, ajá, creo que con tu apoyo estamos logrando como que haya muchísimo contenido para la gente de todos estos temas que pues a nosotros nos interesan muchísimo, y creo que a la comunidad también. Así que nos pueden seguir en las plataformas, principalmente en YouTube, como Podcast Paranormal, Insomnio Paranormal, Criminalmente, y en Facebook, en la página del podcast. Ahí es donde emitimos Pulso Paranormal. Perfecto. Igual en la descripción del capítulo están todas las redes sociales, los enlaces, para que por favor vayan, se suscriban y compartan los capítulos, compartan el contenido. La verdad es que está quedando muy bien y yo creo que estamos no rompiendo fronteras, pero sí rompiendo paradigmas. Bueno, no solo rompiendo fronteras, sino rompiendo paradigmas, para darle a la gente como darle esa semilla de la curiosidad y que vayan e investiguen también un poco. Así es. Creo que no te lo había comentado, vamos a empezar a sacar 2 capítulos semanales de Musicalmente. ¿Ah, sí? Estamos pensándolo si es miércoles y domingo o sábado y domingo, pero creería yo que va a ser el miércoles. Sí, está súper bien. Y va a ser un programa más relajado. Ajá. En el sentido de, vamos a hablar de los sucesos de la última semana de la música, algo que haya impactado. Por ejemplo, la cena de sushi de Kanye West. Ah, sí. Me parece increíble lo que está sucediendo en la industria, los rumores que hay ahorita de Elvis Presley. En fin, un montón de cosas que vamos a empezar a tomar por ahí para ir generando un contenido más allá de la investigación, pues, que vamos a estar haciendo semana a semana. Entonces, súper bien. Muy pendientes, va a salir la última semana de julio. De igual manera, la merch de Musicalmente ya está en producción. Te la traigo de Colombia y para que la estrenes en un capítulo. Qué chido, sí. Va a estar, es bonita, está chévere. Y bueno, pues, ¿qué te parece si arrancamos? Me parece súper bien. Cuando empezamos a platicar y me dijiste, oye, Julio, quiero que hablemos de ese tema, puse a pensar, ¿cómo lo abordo? Porque es algo en la música que no conozco y me decías algo así como la música espacial. Sí. O en el espacio. Es como la música no humana. No humana, ok. Y quiero que arranquemos como siempre con una canción. Ok. Que yo creo que tú la conoces. Pero vamos a ver, de pronto me equivoco. Está traducida y abro comillas, dice: control en tierra al comandante Tom. La amo. Ah, bueno. Toma tus pastillas de proteína y ponte el casco. Control en tierra al comandante Tom, comenzando cuenta atrás. Motores encendidos, comprobando el arranque, y que el amor de Dios esté contigo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, despegue. Aquí control de tierra, comandante Tom. Ha cumplido con creces las expectativas y los periódicos quieren saber qué marca de camiseta lleva. Ahora es momento de abandonar la cápsula, si se atreve. Aquí comandante Tom a control en tierra. Estoy atravesando la puerta y estoy flotando y de una manera muy peculiar. Y las estrellas se ven muy diferentes hoy, porque aquí estoy sentado en una lata de hojalata. Estoy lejos por encima del mundo. El planeta Tierra es azul y no hay nada que yo pueda hacer, aunque ya he pasado las 100.000 millas por hora. Me siento muy quieto y creo que mi nave espacial sabe en qué dirección ir. Dile a mi esposa que la amo mucho, ella lo sabe. Control de tierra a comandante Tom. Su circuito está apagado. ¿Algo va mal? ¿Puede oírme, comandante Tom? ¿Puede oírme? ¿Puede? Estoy aquí flotando alrededor de mi lata de hojalata, muy lejos por encima de la luna. El planeta Tierra es azul y no hay nada que yo pueda hacer. Es como el himno que utilizó la BBC para mostrar la llegada del hombre a la luna. Uh-huh. A través de la representación musical de David Bowie. David Bowie, sí. Que unos dicen que falleció. Uh-huh. Otros dicen que regresó a su planeta. Ajá. Porque él siempre dijo: no me considero parte de ese planeta. Y siempre tuvo esa fijación por la vida extraterrestre, extraterrestre, y por todo lo que encierra el fenómeno no humano. Cuando lo empecé a ver, yo decía: qué interesante, porque podría tener algo de similitud a lo que la investigación de hoy puede ser. Adicional, pues, que David Bowie era un artista súper versátil. Combinó el glam, el pop, el glam rock, el jazz, instrumentos electrónicos, instrumentos de percusión, con una marca muy propia de él. Sin embargo, que lograba a través de sus personalidades, porque él tenía un alter ego además. Uh-huh. Poder mostrar este tipo de mensajes. ¿Cómo lo ves? Yo siento que él estaba muy avanzado a su tiempo, porque por ejemplo esta canción, que es básicamente, tiene como estos rasgos de una sinfonía, y además tiene una narración espectacular. Aunque no conozcas el idioma, en su idioma original, en inglés, cuando lo escuchas la primera vez, te transporta a esa odisea espacial. Claro. Pero es que, o sea, mira, hasta lo recuerdo y me erizo. Esta canción es una de las que a veces pongo para, o sea, como recargar baterías. Me llena de una vibra interesantísima. Hay una cosa que me parece muy interesante, hablando, digamos, como de los fenómenos paranormales un poco, porque digamos que no son totalmente explicados por la ciencia. Uh-huh. Totalmente, porque algunos sí en parte, ¿no? Quizá no repetidos, pero sí explicados. El tema de la música me parece que ha ido de la mano con la evolución del ser humano, con diferencia de algunas especies animales. Así no es. Todas. Porque sabemos que hay una relación de comunicación y también de modificación por medio de la música, por ejemplo, hacia las plantas. Así es, correcto. Hacia el ganado. Uh-huh. Hacia las semillas, que es súper interesante, súper interesante. Hay una carne muy famosa que a las vacas, aparte del masaje y lo que les dan de comer, les ponen música clásica. Y eso genera, acciona como ciertas hormonas. Libera sustancias. Y libera sustancias que hacen que la carne sea más suave y más rica. En un ahí me voy a hacer un spoiler. A ver. La semana pasada grabamos un capítulo con Eric. Donde estábamos hablando de aquella sustancia prohibida. La cual tú me dijiste, no lo voy a hablar yo. Pero te tengo otra invitación. No, para que cerremos el ciclo de la élite son 4 capítulos. Ok. Quisiera cerrar contigo el 4º capítulo. Pero que habláramos sobre un tema que te voy a decir cuando acabemos la grabación. Okay. No lo voy a decir a nadie más. Y Eric nos explicaba algo que a mí me parece brutal. Y es, había una tribu caníbal que lo que hacía era secuestrar a las personas y, por ejemplo, nos secuestran a los dos. Ajá. Entonces, yo pues como soy más repuestico, pues me iban a comer primero a mí y a ti te iban a hacer caldo de hueso. Lo que hacían era que a ti te montaban en una jaula en los árboles y tú veías todo lo que me estaban haciendo a mí. Cómo me torturaban, cómo me desvivían, cómo me desmembraban, cómo me cocinaban, cómo me comían. Pero ¿por qué el interés de que ellos, de que tuvieras? Porque liberabas ciertas sustancias que hacían que, primero, para ellos era curativo y era mágico. Y segundo, para que la carne tuviera mejor sabor. La adrenalina. La adrenalina, exactamente. Por el miedo tremendo, ¿no? Exacto. La música tiene el mismo efecto en el cerebro y la música tiene una intención. Sin embargo, de las cosas interesantes que encontramos en la música de David Bowie es que combinaba la música con la simbología más allá de con las mismas letras. Ajá. Por eso, cuando toma su personalidad de Ziggy Stardust, tenía como un punch más marcado, más intencional. ¿Y de quién crees que tenía esa fijación? Y por eso yo creo que su música tenía tanto impacto. ¿De quién? Led Zeppelin, ¿de quién tenía fijación? De Aleister Crowley. Ah, de Aleister Crowley. Ay, no me digas. ¿También? Entonces, en la bestia. En la siguiente imagen, ajá, en esta imagen que están viendo, pueden ver, por ejemplo, que él tenía mucha afición y mucha referencia al Ojo de Horus. Uh-huh. Y Aleister Crowley tenía representación y también gran fijación por el poder mágico que él que podía tener para expresar el qué. Uh-huh. Lo mismo Bowie empezó a generar esa fijación por esas enseñanzas que Aleister Crowley había impartido y lo empezó a colocar dentro de su música y dentro de su mismo ritualismo, que a diferencia de Led Zeppelin lo volvió fue para él. Entonces en las fotos encontramos esta como esta similitud. Uh-huh. Y en lo que él podía lo que él podía representar. Ahora miremoslo desde el mundo mágico, desde el esoterismo también, tal vez un poco. Un ser de otro espacio-tiempo, es que ya hasta se me prendió, hemos acabado de hablar de ello, pero un ser de otro espacio-tiempo podría saber cuándo va a fallecer. Sí. ¿Y David Bowie podría saberlo? Sí. ¿Por qué? Supongo que porque conocía estos secretos como de prácticas ocultas, alquimia. Y quizá había llegado a ese conocimiento, ¿no? De pronto la concepción de la muerte, ajá, es diferente para nosotros que para seres que no son de la Tierra. Así es. Para nosotros es, se acabó y el cuerpo queda ahí. Ajá. Pero nuestra alma debe trascender o debe pasar algo. Ajá. De pronto para ellos no. Para ellos es ir a otra dimensión, a otro espacio-tiempo y volver a empezar. Ajá. Hay unos rumores que dicen que él fingió su propia muerte. Ajá. ¿Y por qué? Porque en su último álbum rompió absolutamente todo el concepto que él tenía acostumbrado a su público. Ajá. Rompe con un concepto más sombrío, más de simbología y de una despedida. Mm. Entonces aquí se vuelve pues un poco un poco raro. Uh-huh. Adicional, un hombre totalmente intrigado por el espacio. Uh-huh. Y lo representaba a través de su música. Entonces, lanza al mercado Black Star, que fue su último álbum. Y era llevar, disrumpir todo lo que él había hecho como músico y llevar a su música a un nuevo espacio más de hoy. Y él tenía miedo de que no fuese aceptado. Pero como ya lo sabemos, es un excelente negocio para un artista fallecer, porque los discos se disparan en ventas. Combina jazz, combina blues, rock and roll, pero con una portada sombría, una estrella nada más, uh-huh, de color negro. El simbolismo representa la inmortalidad que él quería llevar a través de su música. Ajá. Y él simplemente fallece. Entonces, supongamos que no falleció, sino que se fue a otro espacio-tiempo en donde él simplemente se puede asomar a esta realidad y decir, funcionó, ese es mi legado. Y su música trascendería fronteras más allá de la Tierra. Es mi hipótesis. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que muchas personas, como en este caso David Bowie o Aleister Crowley, Michael Jackson y otros, creo que en algún momento llegaron a un acercamiento, a un conocimiento que no es que sea oculto, sino más bien que es difícil de comprender. Pero creo que uno de los caminos para llegar a comprenderlo de una mejor manera es justamente la música. Y ese conocimiento es que así como la música trasciende, nuestro espíritu, nuestra alma, que es lo que somos nosotros, al final no muere cuando nuestro cuerpo termina, sino que al igual que la música trasciende. Creo que había descubierto posiblemente ese momento de reflexión y de aceptación del conocimiento, y se dio cuenta de que su cuerpo iba a dejar de existir por decisión propia, es decir, que finge su fallecimiento y después se esconde, pero en algún momento tiene que trascender. Y lo dejó muy claro a través de su música. Uh-huh. Siento que estaba como dando una información para las personas que supieran escuchar, que supieran entender, como en su momento él cruzó ese umbral, lo entendió y además lo pudo representar por medio de la música. Claro, y fíjate que la escritora María S. escribió una biografía sobre David Bowie y arranca el libro diciendo: él se sentía como un alienígena buscando poder encajar en una sociedad a través de su música. Wow. Entonces se vuelve raro porque él decía: la música le debe devolver algo a la humanidad, algo que se rompió. ¿Qué? No sé, pero algo se ha roto. ¿Cómo se los vamos a devolver? Y dice ella textualmente: creo que los temas que siempre he tratado han sido los conceptos del aislamiento y la alineación. Entonces, en el libro muestra a David Bowie como un alienígena que ha llegado a la Tierra y que está buscando la solución a un problema que ellos mismos han creado. Por eso cuando... Perdón a los que nos estén viendo en este momento. Hace 20 minutos acabamos una grabación en donde estábamos tocando un tema muy similar. Y ya cuando salga el capítulo, vuelven a ver y van a conectar el porqué. Ahí es donde se me viene una respuesta a la cabeza, y es: no es que nos estén devolviendo o que nos estén entregando tecnología como toma y ahí te dejo. No. Yo creo que están reparando algo malo que hicieron. Uh-huh. Que ha traído todo este desmadre de tiempo hacia acá para solucionar el pequeño impasse que han generado. Y David Bowie, y a través de su alter ego, que se arma otra hipótesis, es que cuando él hacía de Ziggy Stardust, que supuestamente era inspirado o en Jimi Hendrix o en otro músico no tan conocido, era un alienígena que lo manejaba él en cuerpo mortal para decirle exactamente qué tenía que hacer. Adicional, porque su música no encajaba dentro de la música que estaba sonando en ese momento, como el mismo Jim Morrison, que también se decía que no era de este planeta. Que más bien él tenía como un acceso a otra realidad, ¿no? Exactamente. Y este era como una realidad espacial. Exacto. Por eso se volvía camaleónico. Sí. De hecho, a mí siempre me ha parecido que David Bowie es, en su música, en su persona, en este personaje, la manera de vestirse, todos los looks que tuvo, hasta el hecho de que tenía esta enfermedad en los ojos, que tenía uno de un color distinto al otro. Mira, por ejemplo. Sí, no, hombre. No, está. Ya lo van a ver ahí en el capítulo. Sí. Pero no era una enfermedad, o sea, fue producto de un golpe. ¿Fue producto de un golpe? Bueno, aún así quedaba marcada esa dualidad en su rostro. Pero tiene una explicación. ¿Cuál? Fue uno de los pocos artistas que no representaba el arte de forma simétrica. Ajá. Y eso se había representado en cómo él se veía, hasta en su mismo rayo por los colores. Sí. Y en su música. La música de él no era lineal en tiempo, en compás. Así es. Ni era simétrica, sino tenía un desorden que provocaba un orden difícil de interpretar. Por eso la música era tan... Tenía esa huella que tú escuchas una canción de David Bowie y sabes que es él. Sí. Como le sucede a Led Zeppelin. Ajá. Ahí yo te hago una pregunta. ¿Algo tendrá que ver a Aleister Crowley? Sí. Por supuesto. Sí. Aleister Crowley hacía un estudio bien interesante, porque en las culturas antiguas utilizaban la música no para... O sea, no... Sí, estaba el entretenimiento por medio de la música y la comunicación de sucesos históricos que habían ocurrido, ¿no? Leyendas, cuentos, etcétera, por medio de la música. Pero también estaba la música ritualística, que utilizan algunos brujos y brujas, o chamanes y chamanes, en distintas culturas desde hace muchísimo tiempo, y que lo utilizan para hacer una conexión con el ser humano y entonces poder acceder y poder generar ciertas cosas en un grupo de personas o en una persona en específico. Entonces, ellos sabían, bueno, Aleister Crowley sabía, porque lo había estudiado, que, por ejemplo, culturas antiguas, como los mayas, aquí donde estamos ahora en Yucatán, ellos utilizaban plantas de poder más música para poder acceder a ciertas cosas y cambiar pensamiento, acceder a otras realidades, modificar el estado de ánimo de una persona, curar enfermedades. Y o sea, magia por medio de la música. Pero le pegaste el clavo así, ¡pah!, en directo. ¿Recuerdas cuando hablábamos del MK Ultra y sí, de Woodstock? Que la gente la llevaba a cierto estado y les daban adicional LCD para que entraran en euforia y bueno, así es, se armara la fiesta. Bueno, el concierto, bueno. Resulta que la música de David Bowie, en sus inicios, generando esta atmósfera fuerte, combinado con el ritualismo, con la simbología, con esta fuerza que él tenía, se hacían encuestas y las personas, con lo único que se iban en la cabeza, ajá, eran con preguntas como: ¿quién soy? ¿Soy? O las frases típicas de pienso, luego existo. O sea, existo. O existo y luego pienso. O realmente existo. Ajá. Entonces, ¿tú cómo le explicas a una persona como tú o como yo, no sé, que vamos a un concierto y salimos más bien pensando en un tema filosófico que ha enredado el mundo desde el inicio de la humanidad, a través de un concierto? Fíjate la carga que debería tener y lo perfecto que tenía que hacer la música para lograr dar ese mensaje. No era humano. Te lo puedo garantizar. No era humano. Por lo menos su espíritu no era humano. Por supuesto. Por lo menos su espíritu no era humano. Y fíjate ahorita, perdón, voy a hacer un paréntesis ahorita, que lo que hablamos muchísimo, de hecho lo hemos platicado muchísimo por fuera del MK Ultra, la música y el control. Estaba yo cenando con una persona y le estaba comentando acerca de lo que habían hecho y logrado con el MK Ultra. Y su rostro era así como de: ¿cómo crees? Y le digo, no, o sea, es 100% real, es 100% real. Y le digo, y además se continúa trabajando con ese... El monarca. Sí, y se continúa al día de hoy. Uh-huh. Y me dijo, a ver, o sea, ¿tienes una prueba de lo que estás diciendo? Y en ese momento, cuando me dijo, ¿tienes una prueba de lo que estás diciendo? La música en el lugar en el que estábamos, que era un bar, o sea, terminó una canción y comenzó esta canción famosísima de Peso Pluma. Y la gente se alborotó de una. Gritaron y empezaron a tratar de cantarla. Y ahí dije, tienes tu prueba. Mira, ahí tienes la prueba. Como un grupo de notas musicales cambiaron totalmente el estado de ánimo de todas las personas. Todos están exactamente ahorita en el mismo punto. Si sale un anuncio en este momento de una empresa de refresco y dice, tómate este refresco, y sale el mismo Peso Pluma diciendo, toma este refresco, en este momento de euforia vas a aceptar lo que se te diga y lo vas a hacer parte de ti. Inception, pero despierto, tal cual. Eso es el MK Ultra. Y es una causalidad, además, porque lo me acuerdo con quién lo hablé, ni siquiera. En sentido de que Bad Bunny era el número uno. Ajá. En reproducciones. No me acuerdo si esto es Estados Unidos o México. Creo que Estados Unidos. Y pasó al número 3 y el primer lugar está Peso Pluma. Sí. Pero subió en menos de un año. Sí. Alma nos decía que cuando un artista firma, ajá, primero le dan a probar. Y si acepta, lo mantienen arriba, pero te quitan tu vida, básicamente. Claro. Y si no acepta, pues simplemente te desaparecen. O sea, no que te desvíen, sino que te desaparecen de la escena musical. Así es. Que es como un éxito y ya está. Pero eso es algo de control humano, creemos nosotros. No tengo prueba para decir, es de otro espacio. Pero David Bowie, a mi juicio, no tenía MK Ultra. No. Ni Led Zeppelin lo tenía. Tenían un tema místico, pero que David Bowie combinaba lo que aprendió acá más lo que traía en otras generaciones. Porque yo creo que ya cuando él sabía que tenía que salir de acá, de este campo en el que estamos hoy por hoy, ajá, fue que él descubrió que no era este planeta, y simplemente su afición se volvió una realidad. Ajá. Pero le seguía cantando a cosas que no tenían una explicación lógica. Y quiero abrir este capítulo dándoles una referencia. Eso no es un capítulo de David Bowie, de él va a haber una investigación, porque tiene unos temas brutales, pero es que en serio no encontraba algo para poder introducir el tema. Hay una canción que él le tocaba a su alter ego, que se llama Ziggy Stardust, y decía, abro comillas, Ziggy tocaba la guitarra, improvisaba bien con Weird y Gilly y los Spiders from Mars. Tocaba con la mano izquierda, pero llegó demasiado lejos. Se volvió el hombre espacial. Entonces fuimos a la banda de Ziggy. Ziggy cantaba muy bien, con ojos atornillados y cabellos alocados, como un gato de Japón. Podríamos lamerlos con una sonrisa. Podría dejarlos colgados. Vamos, hombres recargados. Bien bronceado, de nieve blanca. Entonces, ¿dónde están las arañas cuando la mosca intentó rompernos las bolas? Solo una suave cerveza para guiarnos. Entonces maltrataremos a sus fans y debemos golpear sus suaves manos. Ziggy tocó por un tiempo diciendo que éramos vudú. Los chicos eran insensibles, eran lo máximo. Con una cola dada por los dioses. Llevó todo muy lejos, pero sí que sabía tocar la guitarra, haciendo el amor con su ego. Ziggy se aspiró toda su cabeza como un mesías leproso. Cuando los niños asesinaron al hombre, tuve que disolver la banda. Ziggy tocó la guitarra. Varias referencias me hacen pensar, cuando leí la letra y cuando la escuché, que hablaba de Jimi Hendrix. Ajá. Además, porque tenía una gran afición por Jimi Hendrix, al igual que por los Rolling Stones. Sin embargo, fue una canción. Ah, bueno, y también decía que eran a Vince Taylor, que era un tocaba rock and roll en los 50. Pero esa canción se la compuso a él mismo, a, ajá, su otra personalidad, que era una persona afro, zurda, excelente guitarrista, como Jimi Hendrix. ¡Wow! Lo que me lleva a pensar, su alter ego no era de este planeta. Él sí era un cuerpo mortal que era manipulado como un MK Ultra, pero por ser de otro planeta, para entregar un mensaje a algo. Ahora, el mensaje lo está entregando de aquí para allá. Ajá. ¿Será que aquí para allá, para el que me está controlando, también había un mensaje que se lo estaba entregando a las demás, a los demás seres? En ese otro lugar. En ese otro lugar. Puede ser. Ahí te dejo la pelota. Uy, a ver, ¿trajiste cinturón de seguridad? Bueno, llevamos durante 4 horas hablando de un tema que me voló la cabeza. Ya cualquier cosa puede pasar hoy. Mira, no quiero sonar como un loco, pero voy a sonar como un loco. Pero voy a sonar como un loco. Nos voy a dejar que pase la patrulla para que se... De pronto es que nos van a llevar. No, no puede usted hablar de eso. Ahorita llega FBI. Listo. Ahí está. Ok. Esto que te voy a contar es un poco complejo. Es un poco complejo, así que yo creo que sería muy importante que las personas hayan escuchado antes los capítulos que hemos grabado. No el de Molotov, sino, de hecho, los primeritos. Uh-huh. Hay uno que solamente está en Spotify. Así es, el cuarto capítulo. El cuarto capítulo. Y los primeros que grabaste y unos de los últimos, donde habla acerca... Vamos a verlo como como algo que es intangible, pero que todos podemos reconocer, la música. Uh-huh. Y el efecto que tiene en el ser humano y lo que se construye y se teje alrededor de esto. Vamos a pensar que nosotros somos una entidad extraterrestre totalmente, que no tenemos oídos. Nunca hemos producido un sonido para comunicarnos y pues obviamente no comprendemos ni entendemos la música. Es un poco complejo poder explicar. Entonces, en este extraño cosmos hay una relación entre estos seres, pero no todos extraterrestres, sino también de otras realidades, y cómo se comunican a través de la música y por qué a través de la música, pero no todos, que esa es la cuestión importantísima. Además, hay unas evidencias espectaculares. Una de estas evidencias la desclasificó la NASA. Ok. Y ellos dicen que nunca la clasificaron, que siempre estuvo ahí para que cualquier persona pudiera acceder y escucharla, la música de la luna. Ok. Ahora voy a llegar a ese punto. Se habían hecho... A algunas personas habían filtrado, astronautas específicamente, no solamente norteamericanos, sino también, por ejemplo, el primer astronauta chino, que se llama Yang Liwei. En el 2003 hizo un vuelo de 21 horas alrededor de la Tierra. Bien, estaba totalmente solo. Uh-huh. Totalmente solo. Esta historia muchas personas la conocen como la vez que a un astronauta le tocaron la puerta en el espacio. ¿Lo has escuchado alguna vez? Tengo la referencia. Es un error de interpretación. Él no dijo que le tocaron la puerta de la escotilla. Él dijo que mientras estaba haciendo este vuelo totalmente solo alrededor de la Tierra, en un punto donde no había comunicación, porque estaba, digamos, del otro lado para poder comunicarse con China, en ese momento escuchó un sonido rítmico como si estuvieran tocando con un martillo de madera un cazo de metal. Uh-huh. Asumió que era el sonido como si... De la escotilla. Como si alguien estuviera tocando la escotilla, pero el sonido no provenía del interior de la nave ni del exterior. Era un sonido que provenía de todos los puntos al mismo tiempo. No podía decir cuál era la fuente de ese sonido, pero era un sonido inteligente, porque tenía ritmo, es decir, música. Uh-huh. Tenía un compás, pero ese no es el único ejemplo. Hay unos ejemplos súper interesantes. Me voy a tener que remontar algunas cosas que son de temas complejos, pero no voy a tocar esos temas como tal. Hay unas historias de seres intraterrenos en la Tierra que dicen, por ejemplo, como está descrito en los discos Dropa, los que afirman que existe una sociedad de seres inteligentes que habitan en el interior de la Tierra, pero que no son originarios de la Tierra. Ejemplo, las momias de Nazca en Perú, que dicen que están vivos el día de hoy. Uh-huh. Hay una persona que comenta, es un señor mayor, le dicen al hombre viejo, que ha sido aceptado por esta sociedad hasta cierto punto, porque no son humanos. Se va al desierto y cuando está en el desierto, así en medio de la noche, en medio de la nada, los escucha. Están haciendo música. Okay. Estos seres salen del interior de la tierra, son como humanoides azules o grisáceos, se reúnen en círculo y tienen algo parecido a un tambor y hacen un sonido rítmico con el tambor. Ese sonido lo utilizan no solamente como nosotros, como entretenimiento, sino como comunicación. Imagínate esto, a ver si Aleister Crowley y estas sociedades antiguas humanas, por supuesto, utilizaban la música para distintos medios, como si fuera una herramienta. Así es. E inclusive para rituales, para celebraciones, comunicaciones, en fin. La música ha sido ultra diversa. No hay una explicación única del porqué de la música. Ok. Algunas razas de seres extraterrestres tienen una respuesta más o menos entendible para el ser humano. Uh-huh. Fíjate eso. Tú, no tu cuerpo físico, aunque en parte también, tú tienes un nombre desde que existes. Sí. Pero no es el nombre que te dieron. Ellos no se ponen nombres. Ellos no dicen, ok, este es Pepe, este es Arturo, Sofía y Margarita. No. Desde que tú naces, tú tienes un nombre. Ese nombre es el que tu energía vital, tu espíritu, si lo traduces a ondas sonoras, generan una música. Uh-huh. Esa música es tu nombre, porque es lo que eres tú. Ok. Si yo necesito comunicarme contigo, sin importar en qué punto del universo te encuentres, simplemente hago vibrar esa onda. Exactamente. Por medio de la música, yo puedo comunicarme con cualquier ser en cualquier parte del universo. ¿Me entiendes? Uh-huh. Estoy accediendo a su huella digital única por medio de la música. Es su vibración. Su vibración. ¿Qué hacen en estos rituales los brujos Bokor en Haití para atraer entidades del bajo astral? Hacen vibrar. Demonios. Hacen vibrar. Se comunican por medio de la música. Y entonces en un recipiente, es decir, el cuerpo de una persona, retiran el espíritu por medio de la vibración de la música y pueden hacer que en ese cuerpo acceda otra entidad. Ok. Por medio de la música. Por estamos... medio de los tambores que ponen a sonar. Así es. Lo que pasa es que esta percusión, entre más grave y más intensa sea, genera que el cerebro se desprenda. Tu ser consciente. Tu ser consciente. Se desprende. Eso lo hacen por medio de la música, pero no solamente es el efecto en el ser humano, sino en otras entidades que están ahí, pero seguimos ahorita todavía en el planeta Tierra. Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurre? Hay un grupos, por ejemplo, que logran hacer preguntas a seres extraterrestres por distintos medios. Comunicación telepática, contactados directamente, uh-huh, como es el caso de Billy Mayer, y hay preguntas específicas de la música. Otro tipo de contactados que en ese momento en el que se les permite hacer preguntas, estando en el contacto, hacen ciertas preguntas, a veces tienen una relación musical. Pero hay una que me interesa muchísimo. Hay un informante que salió hace muchísimo tiempo, que habló acerca de estos seres. Unos seres, ¿has visto alguna vez la entrevista al ser extraterrestre, que es uno que agarraron en Sudáfrica? Sí. Que está falleciendo y tiene un pulsoxímetro. Es uh-huh. Es un video famosísimo. Sí, sí lo he visto. El video es real, el ser que está ahí es real. Hay una historia detrás de eso, pero lo importante es esto. Ese ser que capturaron vivo en una colisión de una nave extraterrestre en Sudáfrica, ese ser fue sometido a un interrogatorio muy fuerte y dio mucha información. No le hicieron preguntas, digamos, como un prisionero de guerra, sino que más bien, pues, en el tiempo que tienes con vida, porque resulta que colisionaste en este planeta. Apórtanos algo. Apórtanos algo. Entonces las preguntas van desde filosóficas, tecnológicas, etcétera. Y hay un punto donde este ser toca la historia de la música en dos puntos importantísimos. Uno, ellos escuchan música. Ellos generan música. Tienen un instrumento entre otros, bueno, tienen muchos instrumentos, pero hay uno en específico que en sus viajes interestelares, porque no siempre están viajando así, pum, momentáneamente llegando a otro lugar. Algunas veces, como son seres vivos y conscientes, se detienen en algunos puntos a hacer nada, solamente a disfrutar de música. Dentro de la nave, mientras ellos están sentados como una especie de spa, están escuchando esta música. Y suena, como algunas lo comenté en el podcast, se lo contigo, suena como un arpa, más o menos, es un instrumento egipcio que tiene un sonido muy particular. Uh-huh. Es un instrumento de cuerdas, pero dicen que suena como más tecnológico, como si fuera un silbido o una onda. Se escuchó revisión. Como si fuera un silbido o una onda que les produce placer. Ese sonido, a veces observan el cosmos y escuchan el sonido. Aquí viene lo interesante. Hay un punto en el universo donde hay algo que es, no es el centro del universo, por supuesto, es un punto del universo donde ocurre un evento demasiado extraño, que aún con su inteligencia, su conciencia y su tecnología, no son capaces de comprender qué es eso que está ahí. Uh-huh. No saben lo que es. Ese punto de energía donde ocurren cosas extrañas, ellos comentan que puede ser que sea Dios. Ellos se acercan y observan lo que está ahí, sin poder comprenderlo. Y observan a otras naves, vehículos, de otras entidades más avanzadas que ellos, o menos avanzadas, que simplemente llegan movidos por la curiosidad. Se acercan y observan durante mucho tiempo eso que está ocurriendo ahí, que ni siquiera pueden describirlo porque no podemos comprenderlo, eso que está ocurriendo ahí. Pero hay una cosa, eso que está ahí tiene música. Esa energía, sea lo que sea que está ahí, produce música. Produce un sonido que solamente puede ser descrito como música. Imagínate esto. Estás ante algo que no puedes ni siquiera describir, que una raza de seres inteligentes de ese tipo no puede describir lo que sea. Pero sí pueden escuchar. Pero sí pueden escuchar y sentir la música. Y lo pueden asociar y hacerlo sentir a través de la vibración. Así es. Pero es que se me vienen un montón de preguntas. Los seres espaciales, o los grises, o lo que sea, ajá, ¿creen en un dios? No todos. ¿Para ellos hay una deidad? No todos. Y sí, la mayoría dicen que Dios existe, pero no es, pero ni de cerca lo que nosotros creemos. Okay. O sea, así, tajantemente. Pero hay alguien por encima de ellos. Sí, por supuesto. Ok. Y es el que produce esta vibración, que lo que ellos pueden llamar música. Yo creo que se refieren a que se comunica con ellos por medio de la música. Ok. Aunque no puedan entenderlo. Las figuras en los campos de cultivo, se estudian de un montón de formas. Uno de esos estudios que se hace es sacar música. ¿Sabías? No. Sí. A ver, ¿cómo es? Son elementos geométricos en su mayoría. Sí. Generalmente. Así es. O sea, hay personas que, por ejemplo, cuando son circulares, los hacen girar para buscar cierto tipo de formas que se generan. Otros suman la cantidad de objetos que están hacia arriba, hacia abajo. O sea, hay un montón de cosas. Predicen fechas, acontecimientos y más. Hacen toda la estadística. Pero también, no es que produzcan música. Que de hecho sí hay un sonido que queda en el ambiente cuando acaba de ocurrir. Sí. Pero el disco puede ser reproducido. O sea, el disco, perdón. La figura puede ser algunas. Pueden ser reproducidas como música. No me refiero a un disco que le pongas esto encima, sino la figura geométrica la puedes interpretar como música, y es música, porque tiene un inicio y un final. Uh-huh. Puede ser interpretada como música. En uno de los mensajes extraterrestres más importantes, que es este ser que tiene un disco encima, el mensaje palabras más, palabras menos, dice mucho dolor, pero aún hay tiempo, crean que el bien está allá afuera, bla, bla, bla, bla, bla. Y termina diciendo, conducto cerrándose, y se escucha el sonido de una campana haciendo ding. Una campana produce sonido y produce música, uh-huh, ¿cierto? Uh-huh. Entonces está incluido. el ser humano, cuando manda estas, cuando manda este disco de oro que tiene la figura del hombre, de la mujer, bla, bla, bla, bla, bla, además de toda la información, tiene música. Ok. Sí, mandaron Beethoven, mandaron un montón de cosas. O sea, nosotros, para nosotros, el ser humano, es muy importante las matemáticas, el estudio de la naturaleza y más, la ciencia y la música. El arte, por sí. El arte. Pero qué mejor manera de representarlo que como una onda que puede llegar a ciertos puntos de la galaxia. Que puede trascender. Hay un no sé si fue un experimento o qué habrá sido, que enviaron una onda viajando en el espacio con un mensaje y que ese mensaje fue devuelto. El mensaje de Arecibo. Eso se podría convertir en música. También se puede convertir en música. El asunto está en que estos seres, como dices, fíjate, ¿cómo te podrías comunicar con una raza de la que por supuesto no conoces nada de su cultura? Nada. Solamente al llegar y observarlos, descubres que tienen dedos, ojos y orejas. Nada más. ¿Cómo te comunicas con ellos? Vibraciones. Exactamente. Podrás comunicar. Es más, quiero que ellos sepan, en el momento de llegar a su planeta, que nosotros los seres humanos venimos en paz. Si yo hago este símbolo, puede significar muchas cosas para ellos. Claro. Y puedo desatar una guerra. ¿Cierto? Por supuesto. ¿Qué pasa si comienzo con una melodía suave, tranquila? Inmediatamente le estoy dando un mensaje de paz. ¿Cierto? Sí. Estos seres lo han hecho con nosotros, uh-huh, en la antigüedad. Ok. Y hay dos eventos que la música ha desatado conflictos entre seres humanos y extraterrestres. Uno de ellos descrito en la historia de los Anunnaki. ¿Te acuerdas que ya habían creado al hombre los Anunnakis, que por supuesto, uh-huh, eran extraterrestres, sí, porque estaban haciendo algo? Algunos dicen que estaban extrayendo oro, no importa. Pero nos construyeron, modificaron genéticamente a un primate para que les funcionara como mano de obra. Uno de ellos, de los creadores, le dijo al otro: voy a acabar con ellos, ya no los soporto. ¿Por qué crees? Porque el ser humano en las noches generaba música, bailaba y estaba eufórico. Entonces eran ruidosos. Y por la música ya lo había dejado así de: ya no lo soporto, voy a acabar con ellos. Miércoles, donde le mandemos música de Bad Bunny, ahí sí es que valimos todos. Por Dios, no lo vayamos a hacer. Pero el concepto de música que nosotros, ajá, tenemos de música tranquila, de suave vibración, que te genera esa paz, esa tranquilidad, estamos asumiendo o creyendo más bien, uh-huh, que a ellos les puede generar la misma sensación. Claro. Pero, ¿por qué? Exacto. O sea, esa es la pregunta, porque ya sabemos que son seres diferentes, que tienen diferentes culturas, ajá, rasgos tradicionales, y tú mismo lo dijiste, el hecho que para mí esto signifique paz o victoria, como lo decía Churchill y Aleister Crowley, no significa que para ellos sea paz. Así es. Lo que a mí me genera tranquilidad, porque a ellos sí les va a generar tranquilidad. Te voy a decir por qué. Bueno, esto es lo que a sí mí me parece que es lo que es la respuesta. La respuesta. Nosotros no descubrimos la música. Digo, perdón, nosotros no creamos la música. No, nosotros no inventamos la música. Nosotros descubrimos la música. Así es. Por ejemplo, en el canto de los pájaros. Uh-huh. En la cadencia de la lluvia. En los ríos, en los mares, en todo lo que produzca sonido en el corazón. En el latido de nuestro corazón. Es decir, que además no es uniforme. Ahí es donde, esa es una de las muestras de la simetría de la música en la naturaleza. Exacto. Nosotros no inventamos la música, repito. Descubrimos la música. Siempre tenemos este pensamiento de que los elementos de la tierra, las reglas, las leyes, etcétera, solamente aplican para nuestro planeta. Uh-huh. Y no es cierto. Vivimos en un vecindario cósmico donde las mismas leyes de la física y de la química en el planeta Tierra se repiten en Alpha Centauri, en Zeta Reticuli. Por supuesto, somos polvo de estrellas, la misma materia en este lado del universo. Ok, pero la manipulación de la... la interpretación de la física, de la química, de cómo percibimos, de cómo vemos y cómo vivimos, es una percepción de nosotros que no necesariamente se repita en otro lugar, trascendiendo espacio-tiempo. Sí se repite, porque vuelvo a eso. Nosotros no inventamos esto. Claro. Descubrimos, como descubrimos las matemáticas, que le ha permitido a estos seres comunicarse con nosotros, porque entendemos que existe el código binario. Sí, no, estoy de acuerdo con eso, pero nosotros no podríamos demostrar que en otro planeta tengan las mismas formas o costumbres que nosotros tenemos, o que cumplen las mismas leyes naturales que nosotros cumplimos. Más allá de nacer, crecer y morir. Ok, no lo veas tan lejano de otro planeta. Aquí mismo en el planeta Tierra. Sí. Aquí mismo en el planeta Tierra. ¿Qué pasa con una semilla si le pongo un sonido estridente que no tiene un ritmo, etcétera? No germina. No germina. ¿Y si le pongo música clásica? Seguramente germina. Ok. ¿Es la misma cultura la que tiene la semilla que yo? No, es el mismo proceso. ¿Le tuve que explicar algo? No. Solamente porque existe en este medio, es afectado de la misma manera. Claro. Esos seres que viven en ese otro medio, perdón, en esos otros planetas, están afectados por el mismo medio, que es la misma realidad. Es el tejido de la realidad que tiene información. O sea, el tejido de la realidad es general para todos. Claro. Menos, obviamente, los seres que tengan que ver con la materia oscura, que supongo que deben de existir. Que supongo que deben de existir, y que supongo que en algún punto, quizá no de este universo, pero del universo paralelo, hayan reglas distintas de esta naturaleza que se creó. Pero nosotros, que provenimos de la misma materia, tenemos las mismas reglas, porque poseemos átomos, porque poseemos electrones, porque poseemos las mismas ondas vibratorias para que la materia se mantenga, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí se descubre la música. Estos seres por eso hablan de ciertas cosas y puntos que tenemos en común. Además, hay que recordar algo. Dicen estos seres que 65 veces el hombre ha sido intervenido genéticamente. Por ellos, pero no solo por una raza, por varias muchas razas. Y no solamente han intervenido genéticamente nosotros, sino que han llegado a la Tierra y nos han enseñado ciertas cosas. Matemáticas, arquitectura, ganadería y música. Y música. Por supuesto que estamos relacionados a eso. Es decir que, bajo nuestro propio desarrollo conceptual o de conocimiento, de una forma natural o empírica, no hubiésemos podido desarrollar música, no como la conocemos hoy. En algún punto hubiéramos llegado a eso, pero muy lejano. Pero hubiéramos llegado. Sí, claro, porque igual hay un descubrimiento de, y el hombre siempre tiene la necesidad de seguir avanzando, de comunicarse. Se supone. Escuchas a un pájaro y empiezas a imitarlo. E imitas el canto del quetzal. Ajá. Poco a poco, o sea, rápidamente. Yo creo que descubres primero la música que otra forma de comunicación. Sí. Es más universal. De hecho, literalmente, el lenguaje de la música es universal. No es terrenal. No, es universal. Es del universo. Tú puedes escuchar la música que producen los astros. ¿Has visto alguno de esos experimentos? Justo eso iba a preguntar, porque me acabo de imaginar. Cuando yo miro el cielo, voy a hacer una tontería, yo veo, o más bien percibo, que las estrellas están vibrando. Ajá. Yo me imagino que esa vibración debe ser la generación de un sonido de un sonido que debo percibir. Pues es una vibración de la luz, ¿no? Claro. Pero eso se puede traducir en música. Por supuesto, es una vibración. Sí. En el espacio, digamos, se supone que no puede haber sonido. Ajá. Bueno, no se supone. No puede haber sonido. Pero ocurre algo bien raro. A ver. No puede haber sonido perceptible. Exacto. Es que nosotros tratamos de encasillar las cosas en lo que nosotros reconocemos que ocurre dentro de nuestro planeta Tierra y la atmósfera, donde sí puede el sonido caminar a través del aire, o sea, porque está vibrando las partículas. Ok. Yo en este momento, o sea, nosotros que estamos grabando, y después, cuando en unos días la gente ve este capítulo, es porque yo hablé y el sonido se mantuvo en el ambiente hasta que llegó a sus oídos, o se reprodujo por medio de un aparato electrónico. Pero no es mi voz la que se está produciendo. Es decir, en ese momento que la gente lo escuche, no es mi voz que viajó de mi boca por un medio hasta sus oídos, sino que se obtuvo la información, se almacenó y después se reproduce. ¿Cierto? Fíjate que hablábamos justamente esto con Sergio Minor de Emisiones Podcast. Ajá. En el capítulo de psicofonías, en donde yo le ponía sobre la mesa una hipótesis en donde yo decía cualquier cosa. Ajá. No sé, X, Y, Z. Y eso se encerraba en una onda que iba viajando en el espacio-tiempo. Ajá. Pero era como si se encerrara en una burbuja que iba viajando, y cuando llegaba algo que se pudiese reproducir, como el micrófono, sonaba el mensaje y decíamos, miércoles, una psicofonía. Ajá. Pero podría ser un mensaje a una persona normal. Simplemente que el mensaje no se dispersó por algún error, falla o algo que haya sucedido dentro de esa onda. Ajá. Eso puede suceder también en el espacio. Yo creo que algo así. Te voy a contar y te voy a... Vamos a escuchar algo. Ok. ¿Quieres escuchar música extraterrestre? Por favor. Ok. Te hablaba de que en la NASA dice, no, nosotros nunca lo escondimos, siempre estuvo ahí. Son dos eventos muy importantes. El primero, que es del que existe evidencia, que es, ese es el que me interesa muchísimo. Chécate lo siguiente. En la misión del Apolo 10, que ocurrió en mayo de 1969, los tripulantes grabaron extraños sonidos que escucharon al explorar la cara oculta de la Luna. Estos fueron liberados por la NASA. Ok. Fueron específicamente los astronautas Eugene Cernan y John Young. John Young. Uh-huh. Ellos obviamente le piden una explicación a la NASA. Cuando tú estás explorando la cara oculta de la Luna, ocurre una cosa que es particularmente aterradora. Pierdes totalmente el contacto porque la forma de la Luna, al estar del otro lado, las ondas sonoras no dan vuelta, van en línea recta. Ajá. Entonces no te puedes comunicar con el planeta Tierra hasta que pases la cara oculta de la Luna, lo cual para mí me parece como sumamente terrorífico, porque si pasa algo no hay forma de que te comuniques. Y estás en la nada, literalmente. Y estás en la nada, literalmente. Literalmente, estás en medio de la nada. Ok, ellos hacen esto de la comunicación, ¿no? Pierden la comunicación, y cuando pierden la comunicación, escuchan música. Música que ellos dicen proviene de la cara oculta de la Luna. No puede provenir de la cara oculta de la Luna porque el medio no permite la propagación del sonido. No puede captar la onda. No, tus oídos no podrían captar una onda. Uh-huh. en el medio del espacio, porque la onda no se propaga, porque no hay en que se propaga, no hay un medio. Y la rompes por la misma barrera lunar. Haz de cuenta. Ah, sí. Esta es la Luna, la barrera. O sea, no entra así, sino entra así y se va hacia los laterales. Exacto. Digamos que en la ¿cómo se llama? Que no se escucha del planeta Tierra, no puede llegar a ti. Uh-huh. Pero tampoco puede provenir de la Luna, porque el medio, que es el espacio, pues no permite la propagación del sonido. Claro. No puede haber sonido. Punto. Pero hay música. Y no son los únicos que hablan de esto. Mira, te lo voy a poner aquí para que la gente lo escuche y te lo voy a pasar. A ver. Ahí está. Parece bien, bien interesante. Y es que se me abren muchas ventanas en sobre todo la interpretación de las vibraciones cósmicas, de las vibraciones que tienen las estrellas, pues que son sistemas solares, y de lo que se podría representar en sonido, y si hay algún mensaje. O sea, ahí va, déjame paro la música que tenemos. Voy a ser muy fantasioso, pero yo no sé si entre galaxias mismas se comunican como seres independientes. Yo creo que, y de hecho que con música, mira, ahí va. Chécate la emoción. Suena como música del espacio exterior. Ahí va, no. You hear that? That whistling sound? A lo mejor tú eres, suena nada más como un silbido. Pero es imposible. Exacto. Que haya un silbido. No hay Exacto. forma de propagación. No hay. No puede escucharse. Genial. Pero no es un silbido que se mantiene, pareciera. Hay una modificación y hay una huella inteligente. Uh-huh. Esa es la cuestión. Hay una huella inteligente, pero no es la única. Ahorita te voy a contar otra. Tú sabes que cuando llega el 20 de julio de 1969, que llega Neil Armstrong, uh-huh. bla, bla, bla, bla, bla, pues no iba solo. El buen montaje. El buen montaje, pero no iba solo. ¿Cierto? Uh-huh. Todos conocemos en esa historia de cuando llegan, que eran Neil Armstrong y Buzz Aldrin, etcétera, etcétera. Pero hay otro astronauta que no pisó la luna. Bueno, no pisó la luna en ese momento. Se llama Michael Collins. Michael Collins estaba a bordo y era, digamos que era como el piloto uh-huh. de esto. Este astronauta Michael Collins dice, ay, perdón. Michael Collins dice que cuando estaban en ese momento histórico, hay un momento que ellos están en la luna, me refiero a Neil Armstrong y Buzz Aldrin, y él está dentro del transbordador y escucha música. Y obviamente es un impacto fuertísimo, porque lo primero que piensa es que hay un error en los controles y en los instrumentos, pero hay música. Y la música comienza a volverse evolucionar. Pero no son los únicos. De hecho, es así. Todos los astronautas, cuando pasan por el lado oscuro de la luna, Experimentan lo mismo. Lo que no sabemos es como si pasaras por un punto donde, como lo que tú comentabas de la burbuja, como si una raza de seres inteligentes hubiera dejado música como anclada. Anclada al espacio. Entonces, cuando tú la tocas, la escuchas. ¿Me entiendes? Música en el espacio. Como la penetración a la onda. Así es. Y volver a salir a un vacío. Así es. Es bien raro. Sí, claro. Es lo que te decía. Si tú tienes oídos. Además, no solamente raro. Las ondas tienen que tener por naturaleza un movimiento y es expansivo. Así es. Aquí no, aquí es estático. Así es. Y vibrando dentro de su mismo eje, sin generar una propagación. Claro. Está ahí. Prosigue. Te voy a contar una cosa que es bien interesante. El tema de los extraterrestres está como dividida en varias partes, ¿no? Los que creen que son crononautas, o sea, personas del futuro que viajan, que regresan en el tiempo, ¿no? Quienes dicen que son crononautas y además provienen de otros planetas o realidades. Independientemente de esto, yo los dividiría en dos: vivos y no vivos. Uh-huh. Los seres que están vivos, no me refiero a que se muevan, caminen y se reproduzcan, sino que poseen un espíritu. Poseen una identidad que les puede dar un nombre por esa vibración del espíritu, de esa energía que contienen, que es el nombre que debieran de tener. Hay unos seres que son como la evolución de un androide, los seres grises pequeños, ¿cierto? Uh-huh. Que dicen, es que cuando estás ante su presencia, no es exactamente que den miedo, incomodan, porque estás viendo algo que parece estar vivo. Pero hay algo dentro de ti que te dice, no está vivo. Hay una historia bien interesante. Supongo que la conocen y te la voy a resumir así rapidísimo. Se hace un contacto extraterrestre entre el gobierno de Estados Unidos y una de estas razas de seres grises. Entonces, deciden hacer un intercambio. Ellos nos entregan tecnología a nosotros y a cambio nosotros vamos a mandar un grupo de personas, militares y astronautas, a su planeta, Serpo. Van a estar ahí más de una década y luego los van a traer de vuelta. En esa década, estas personas van a aprender todo lo que puedan de esta raza y luego regresar. La historia es mucho más compleja que eso, porque incluso hay el mosquito. Incluso inspira a una película por los hechos fantásticos que ocurrieron, uh-huh. que es Encuentros cercanos del tercer tipo. Así es. Porque aunque nosotros, o sea, me refiero a la raza humana, estos militares deciden quiénes van a ser los astronautas o militares que van a viajar, aún así, estas entidades seleccionaron a un grupo de personas que no sabían por qué, pero tenían la necesidad de acudir al punto de encuentro para hacer el viaje a Serpo. El viaje a Serpo comienza con una burbuja donde cada una de estas personas ingresa a una de estas burbujas. En otra de esas burbujas colocan todo el cargamento de toneladas y toneladas y toneladas de comida, que además tenían que crecer en ese otro planeta, pues para que sigan comiendo agua y un montón de cosas para el viaje interestelar. Y había un ser extraterrestre que tenía la capacidad de hablar así, tal cual. Los demás no, pero ella sí. Esta extraterrestre tenía la capacidad de hablar. Resumen, llegan al planeta. El planeta era como una serie de cúpulas, como casitas, así, todas en forma de cúpula, de un color como gris blanco. Y al centro de esta ciudad, que era en la que ellos estaban, de este planeta, había una torre muy grande que tenía un objeto parecido a un metal, como cortado, que giraba como un reloj, iba girando, y entonces producía como un halo de luz. Muy extraño, porque uh-huh. era como muy opaco este planeta. Producía un halo de luz, y ese halo de luz iba tocando las casas, estos como pues bolitas en las que vivían, y además marcaba algo bien interesante. Todos estos seres, el 100% de estas entidades que estaban ahí, todos eran el clásico gris, no podían hablar, como que en algún momento tuvieron cuerdas vocales y ya no, todo era telepático. Y conforme ellos, digamos que interactuaban, algunos de ellos tenían como, generaban un sonido, como un ratoncito. Una vibración, más no... Involuntaria, ok. Ajá. Hay un, como nosotros, el coxis, que en algún momento fue cola, pues uh-huh. ellos en algún momento tuvieron cuerdas vocales y a veces producen sonido, ¿no? Bueno, estaban ahí y todos poseían algo parecido a un dispositivo en un cinturón. Uh-huh. Todos los seres. Ese dispositivo, aunque ellos no escuchaban al dispositivo porque no producía ruido, con el tiempo se dieron cuenta, fueron aprendiendo, que la posición de esa luz que generaba este objeto, ese halo de luz, les indicaba por medio del dispositivo a todos los seres qué era lo que tenían que hacer en cada situación y en cada momento. Es decir, ellos no decidían levantarse para ir a trabajar o no decidían hacer ciertas acciones. Todos estaban dirigidos por el halo de luz. Todos. ¿Qué crees que no había en el planeta Serpo? Música. Okay. Estos seres, que claramente no eran seres vivos, sino que eran la evolución de un androide, no generaban música. Las personas que estuvieron en Serpo sintieron una decepción terrible. Imagínate llegar a un mundo sin música. Sin música, sin arte, sin entretenimiento. Y pasar ahí décadas en un ambiente frío, opaco, sin música. La gente empezó a volverse loca. Claro. Habían animales y cosas. No había una forma natural de expresión de emociones. Exactamente. Ahora me entiendes por qué la música está relacionada a los seres vivos. Claro. Es lógico que un ser vivo inteligente produzca música, sienta placer al escuchar música y se acerque a un punto del universo donde hay algo que ellos consideran que pudiera ser un dios, que además se comunica con ellos por medio de la música. Pero mira, tocas un punto súper, súper ideal. La música es generada por un ser inteligente, uh-huh. pero no necesariamente va a ser disfrutada. Así es. Porque lo primero que se me viene a la cabeza, y creo, quiero pensar que alguien de la comunidad diría eso, y la inteligencia artificial, ¿cómo puede generar música? Porque nosotros se lo ordenamos. Claro, porque hemos alimentado una fuente para que lo genere, pero para la inteligencia artificial le da exactamente lo mismo si suena bien o suena mal, o si suena o no suena. Exactamente. Porque no lo está disfrutando. Si tuviera conciencia y tomara el rumbo y el orden, claro, del planeta, no generaría música. Por eso, esa es la diferencia entre un ser vivo y un ser no vivo que cree tener una inteligencia. Así es. Así no es. Tiene una emoción. Así es. Que es lo que hacía Aleister Crowley, que se dio cuenta que, no solamente Aleister Crowley, o sea, estas sociedades antiguas, chamanes, brujas, brujos, que se dieron cuenta que incluso hay una relación entre la música y la espiritualidad. Y la espiritualidad. Es decir, la música la produce el espíritu y es reconocida y funciona para el espíritu. Como dicen, la música es el alimento del espíritu. Ajá. Pero no están hablando en simbología, sino que básicamente están hablando de manera literal. El espíritu produce música y la música es el alimento del espíritu. Por eso es que estas razas de seres que poseen espíritu, o estas entidades que son básicamente solo espíritu, tienen una relación con la música. Y las razas de seres no vivos, aunque están vivos, que no poseen un espíritu, no disfrutan ni producen música y se vuelven ajenos a nosotros. No tienen una... La música, para mí, a mi juicio personal, la música es el alimento de mi alma. Ajá. Y es lo que me hace sentir vivo. Al parecer, a esos seres también los hace sentir vivos, porque la pueden percibir, la pueden sentir. Nunca se me hubiese ocurrido, no creo que no me lo había preguntado, si los extraterrestres podrían escuchar música que es diferente a la que nosotros percibimos. Simplemente para ellos debe ser, puede que sí, pero... O similar en algunas cosas, ¿no? Sí, seguramente, pero lo veo es más la vibración que les produce a ellos, emociones, el sentir. Y la responsabilidad o la irresponsabilidad de cómo nosotros manejamos la música y a lo que le llamamos música y a lo que no. Exactamente. Que esa es otra cosa. A una persona, sin importar su cultura, de verdad, su lenguaje, le puedes dar dos distintos tipos de cadencia de sonido y te puede identificar rápidamente lo que es música y lo que no. Por supuesto. Ya es parte de uno. Ya es parte, claro. Y porque el cuerpo está configurado a través de toda la realidad y nuestro proceso de evolución, está configurado para saber y entender qué sí y qué no. El ritmo, el compás, la simetría, si es música dulce, si es música que te va a alterar, y el cerebro mismo te va haciendo digerir todo ello para darle las órdenes al cuerpo. Al parecer, con estos seres funciona exactamente igual. Por ejemplo, y vuelvo a la parte de no irnos tan lejos en el espacio, porque es así. Aquí mismo en el planeta Tierra, las ballenas hacen música. Claro. Y es impresionante. De hecho, o sea, pueden buscar en internet y pueden encontrar la música de las ballenas. Uh-huh. Y es impresionante. Como un mamífero que está como en otro planeta, porque está viviendo bajo el agua. Está en otro planeta. Bueno, es el mismo, pero está en algo ajeno a lo que hacemos nosotros los seres humanos. Produce música, disfruta de la música, se comunica por medio de la música, logra reproducirse con una onda, la música. Y con una onda no tan expansiva, porque está en un medio más complejo. Claro, en un medio de propagación que es el agua. Así es. Por eso no es de fácil audición para el ser humano. Tienes que reproducirla de forma especial. La música entonces es un medio de comunicación más allá de un medio de disfrutar y un medio de bienestar para estos seres. Yo creo que hay una cosa que no estamos viendo de la manera correcta. Estos seres no nos trajeron la música. No. Estos seres no son los primeros en encontrar la música. Ni las ballenas, ni el ser humano. No importa el ser, el planeta o la realidad. La música existe principalmente porque creo que todo en el universo reconocible se compone de dos cosas principalmente: energía y ondulaciones. Gracias. Tú has escuchado que el espacio tiene un crecimiento constante. Sí. Y es como una licuadora. Ajá. Al estar haciendo ese movimiento, debe generar una vibración que genera una música. Claro, por supuesto. No me acuerdo si fuiste tú. Sí, que me dijiste que el Big Bang había quedado descartado. Uh-huh. Pero supongamos por un momento que no, y que todo inició en una gran... ¡Kabum! Explosión. Esa explosión es generación de sonido, es música. Sí. Es decir, que el universo es música en constante vibración. Sí. Ok. Si el universo es música, porque eso es, uh-huh, son estas ondulaciones, estas vibraciones, energía, medio constante, materia, que produce un sonido rítmico, matemático, que se determina con todo lo que reconocemos nosotros y por eso nos podemos entender al hablar o construir eso. Al final, eso puede ser reconocible como música. Y la evolución nos lleva a tener oídos, a tener rodillas que se prestan a los ritmos, tímpano, bueno, un chorro de cosas. Hasta el baile. La euforia, los sentimientos, las emociones. El hacer malabares es música. No sé si lo sabías, pero... La poesía es música. La poesía es música, así es. De hecho, la música puede ser reconocible en la arquitectura, en la pintura. O sea, no solamente en los medios que producen un sonido. La música está presente en todos porque la música es parte del espíritu. ¿Qué nos hace creer? Si las ballenas producen música, si los pájaros producen música, si los astros producen música, si la música está en todas partes, ¿qué nos hace creer que es de nuestra propiedad? Cuando llega un y ser... Y que solamente se reproduce acá. Exacto. Cuando estos seres... Es que me imagino que a lo mejor la explicación de lo de la luna es algo tan sencillo así como de que, oye, cuando viajes hacia la Tierra, te pasas por acá y te dejé una nota de voz, ¿no? Es una canción. Y básicamente pasas y la escuchas y te sigues de largo. Puede ser. Es que no estamos conviviendo con ellos, no sabemos los planes de ellos, no sabemos absolutamente nada de ellos. Nada. Más allá lo que ellos nos quieren mostrar, que creo que serán migajas a lo que podríamos llegar a encontrar. Imagínate una raza de seres extraterrestres que viajando en el espacio no se tomaran, o sea, nosotros mismos, no nos tomáramos esa pequeña pausa para decir, uf, paremos un segundo, contemplemos esto maravilloso que es el universo, las estrellas, los astros, las galaxias, el polvo, todo esto maravilloso, y pon esta canción de David Bowie. ¡Qué barbaridad! Que adicional es un enviado de nosotros para... Por supuesto que lo haríamos. Pero por supuesto. ¿No? ¿Tú cómo te imaginas una experiencia en el espacio? ¿Sin sonido o con una música de fondo? Con una música de fondo. ¿Qué nos hace creer que estos seres no lo harían? Por supuesto. Es que el sonido... El sonido vacío, a mi juicio, es... Pues es imposible coincidir. Puede que exista, no lo sé. Pero no lo lograría. O sea, mi mente no está preparada para concebir no escuchar absolutamente nada. Y de forma natural, por supuesto. Claro. Es que estamos preparados para eso. De verdad. O sea, está en nuestros genes. ¿Cómo comienzan todas las historias de seres terroríficos? Estás en la noche y en la sinfonía algo. De los grillos, pájaros, el viento. Hay música. Y de repente, silencio. Inmediatamente se absorbe todo. Peligro, terror, miedo. Claro. Te alteran tu actual, tu, ¿cómo es? Tu natural actuar. Imagínate llegar a un planeta donde todos los seres actúan de manera robótica, haciendo lo mismo, silenciosos, sin sonrisas, sin risas, sin música, sin arte. Te enloqueces. Es que no tienes que admirar tu espíritu. Se vuelve muerto. Sí. Se muere. Se muere de hambre. Sí. No tienes alimento. Pero la verdad es. Es un tema que. Tú tienes que tener la mente abierta. Para. No para poderlo entender. Porque para mí es difícil de entender. En mi persona, pues de pronto para otras personas dirás. Pan, comida. No. Hay que tener la mente abierta. Y hay que saber. Y seguir. convenciéndonos de que no somos los únicos. Es muy envidioso pensar que somos los únicos. Es muy envidioso saber, creer que nosotros somos los únicos dueños de la música, de la pintura, del claro. arte, de no. Y debemos entender que hay seres más evolucionados con unas percepciones diferentes, pero que al final viven exactamente o alimentan el espíritu exactamente de lo mismo que nosotros lo estamos alimentando. Si no, en el espacio no habría necesidad de tener un sonido, y ahí se volvería un sonido, un vacío absoluto. Increíble, en serio, me dejas sin palabras. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti. Qué tremendo, tremendo, tremendo capítulo. Y bueno, pues aquí nos estaremos encontrando en un próximo capítulo, que espero que sea un en vivo, para cerrar esta serie de La Élite. Y bueno, amigo, un mensaje para la comunidad, por favor. Sí, no, primero que nada, muchas gracias Julio, muchas gracias amigo. Yo quisiera invitar a las personas, de verdad, yo sé que a veces cuando hablamos de estos temas, a mí no me gusta que se queden solamente en una conversación, sino que haya una investigación en las personas, que la curiosidad los lleve a acrecentar el posible conocimiento que pueden adquirir. Por supuesto. A mí me parecería algo muy importante, a mí siempre los músicos... Para mí es lo más fascinante, porque yo no sé hacer música. No nací con oído musical, lamentablemente, pero puedo admirar y aplaudir las cosas que hacen otras personas, y me encanta, me encanta. Por eso el hecho de que algunas personas me han hecho canciones por amor, por amistad, etcétera. Por admiración. Por admiración, pues yo admiro 10 veces más a esas personas por eso, porque me parece increíble cómo un ser humano puede llegar a ser ese tipo de cosas. Así es. Si ustedes son músicos y les gusta, se darán cuenta de que yo tengo un lenguaje de la música nulo, pero me gusta mucho el tema, todo lo que tiene que ver con seres extraterrestres, y por supuesto esta parte de la música me interesó muchísimo. Pero si ustedes son músicos, yo les invitaré a hacer un ejercicio que es parecido al contacto. Ustedes, yo creo que tienen la capacidad, los músicos, de generar un contacto musical con entidades del cosmos. Ok. Yo creo que eso es posible. Así como el experimento que se hace, de hecho, en la aplicación del contacto del quinto tipo, que así la pueden buscar, es el del doctor Stephen Greer. La aplicación lo que hace es básicamente esto: te dice a qué puntos ir para que puedas tener un contacto con seres extraterrestres, y ya que llegas ahí, meditar, bla, bla, bla, bla, le das clic a la aplicación y genera un sonido, como una música. Eso es lo que genera, para que puedas conectar. Como un llamado. Como un llamado. Pero yo creo que más que una aplicación, personas que tienen esa capacidad de abrir y permitir que el espíritu se comunique, podemos obtener quizá esa llave de comunicación con estos seres por medio de la música. Okay. Creo que nos podemos llegar a comunicar, y sería como un experimento interesante, ¿no? Sería un experimento social. Sí. Podríamos, como David, intentar Bowie, hacer algo. Bueno, David Bowie no experimentaba. Él experimentaba con nosotros. Sí. Pues se podría intentar hacer algo. Solo que lleven buena música, por favor. Ahí bueno, está. Represéntenos bien. Venusino Bonnie. No. Oh. Oye, ya me ofendí. No. ¿Sabes qué? Te voy a regalar un disco digital de Peso Pluma y tu playera de Bad Bunny, que se me ha olvidado. Muchas gracias. Yo sé que te va a gustar muchísimo. Muchas gracias. Yo te voy a regalar unas medias de la NASA, que sé que te van a encantar también. Y quédate con las medias, me quedo con el disco y la playera de Bad Bunny. Listo. Y una suscripción gratuita a un canal por ahí. No. Oye, nada más, muchas gracias a toda la comunidad de Musicalmente. Yo les agradezco, te agradezco mucho la invitación, y los invito a que también... Eso es bien importante. Denle like, suscríbanse, porque te tengo una noticia. Ok. Ahora es gratis suscribirse, compartir y comentar. Ya es gratis. Pero, ¿y también es gratis si lo comparto el grupo de tías aburridas? Sí, es gratis. Por favor. Es gratis, y aparte te llena los oídos de música en notas de audio. Amigo, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Por favor, sigan también Podcast Paranormal, Criminalmente, Insomnia. Los proyectos que se vienen estarán increíbles. la gira en el norte que está próxima. Y bueno, a toda la comunidad, mil gracias. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Y ya saben, sienten la música, escuchen la música, pero vívanla de una forma espacial y diferente. Soy Julio y les deseo muy buenas noches.